Úsala, no seas tonta, yo te lo digo. Préstame esa cola pa' pegar mi muñequito. Lo tengo dañado, un poco lastimado. Si vos me das tu cola, está todo arreglado. Se abre. Se cierra la cola, se abre la cola, se cierra la cola, se abre la cola, anda que se saca. Ve que no sigue saltando, más que seguro se lo siguen clavando, más que seguro se lo siguen clavando. Que quieren verlo negro ahora, que yo quiero ver cómo se abre y se cierra la cola. Se cierra la cola. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Que se cierra y se abre la cola. Que se cierra y se abre la cola. Se abre la cola, se cierra la cola. Se abre la cola, se cierra la cola, se abre la cola, antes que se saca. Úsala, no seas tonta, yo te lo digo. Préstame esa cola pa' pegar mi muñequito. Lo tengo